El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Qué opinas tú de las tres R's? Reducir, reusar y reciclar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le añadiría una, reparar. Muy cierto, cualquier cosa que extienda la vida útil de los productos es excelente para el ambiente. Claro. Primero, evitas que se tengan que extraer nuevas materias primas, que eso es siempre una catástrofe ambiental. Y también reduces la cantidad de procesos industriales y eso también es muy bueno para el ambiente. Y al final, reduces la cantidad de basura. Por eso digo que tenemos que añadir lo de reparar y hacerlas las cuatro R's. Reduce, reusa, repara y recicla. Ahora con la crisis la gente tiene más cultura de reparar antes que comprar uno nuevo, ¿verdad? Por supuesto. Cuando la gente tiene real no lo piensa dos veces para botar algo a la basura. Yo, por ejemplo, reparo mi ropa cuando le salen pequeños huecos. Los llevo a una costurera que me los tape y quedan como nuevas. Y además tienen como más historia. O los equipos electrónicos. Ahora todo lo hacen para que se dañe que si en 2 años. Pero hay marcas que tú puedes llevar y te las reparan o actualizan. Le puedes seguir dando pela a esa computadora por años y te ahorras un realero. O por ejemplo, los carros. Un buen mecánico es la cosa más ecológica que existe. ¿Tú te puedes imaginar la huella ecológica de producir un vehículo nuevo? Los muebles también se reparan fácil, como si la humanidad no llevara milenios trabajando la tela y la madera. Los electrodomésticos se reparan. Hasta un bolígrafo se repara si le cambias el repuesto. A mí me gustan los productos a los que les puedo cambiar un repuesto para seguir usándolos. Fíjate que por el contrario, ahora hay un montón de productos en el mercado que están diseñados para usarlos par de veces, que se dañan y tienes que comprar uno nuevo. Yo trato de evitarlos, pero a veces es imposible. No sé, voy a ser un poco abogado del diablo aquí, pero esos productos desechables o digamos programadamente obsolescentes, como le dicen ellos, no son buenos para la economía. ¿Cómo así? Bueno, porque si se dañan rápido hay que reponerlos. Las fábricas siempre están funcionando y esos son empleos, ¿no? Claro, pero ¿qué clase de empleo? Para que la gente pueda comprar un producto nuevo cada vez, los precios del mismo tienen que ser bajos. O sea que el trabajador que lo hace gana una miseria, entiendo. Otra cosa, si la gente tiene que estar comprando todo el tiempo productos nuevos que son baratijas, se gastan la plata en eso y nadie puede ahorrar para invertir o gastar en cosas más interesantes. Lo cual sería un verdadero estímulo a la economía, comprendo. Y finalmente, las costureras, los talabarteros, los carpinteros, los mecánicos, los técnicos de computación, los relojeros y hasta los toderos que viven de reparar cosas, esos también son empleos. No solo empleos, son empresas. Así que a reparar con tranquilidad, recuerda que lo que es bueno para el ambiente siempre es bueno para la economía. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.